Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amor, deseo, ilusión, rememoranzas. Ya llegó La Dulce Tonada, un programa musical cargado de emociones que reanimarán tus bellos recuerdos y harán desbordar tus sentimientos a través de pequeños acordes, de hermosas melodías. ¡Comencemos! Bienvenidos a su programa musical, Dulce Tonada. Mi nombre es Michelle Romero y durante una hora te acompañaré con las mejores canciones de artistas nacionales e internacionales. Para esta noche te presento a Manual de Instrucciones, Cementerio de Elefantes, Babasónicos, Man de Barrio, Naranja Lázaro, La Máquina Camaleón, El General Villamil, Cadáver Exquisito y Da Pound. ¿Qué tal si empezamos con Manual de Instrucciones? Esta es una banda ecuatoriana conformada por Paul Monge, guitarra y voces, Jairo Ñauta, bajo, Damián Tenesaca, guitarra y voces. Escuchemos su tema, Ya Vendrás. Te presento su tema Linda, que es el tercer sencillo de la banda Manual de Instrucciones. En sus días. Es la canción de Cementerio de Elefantes que te presento a continuación. Thank you. ¿Qué tal si seguimos con otra banda ecuatoriana llamada Man de Barrio, con su tema 4M? Entiendo que vuelvo a aparecer donde menos me quería ver, en un libro infinito, representando solo líos. Justo alguien tenía que caer donde menos yo podía creer. Una chica en este libro ahora es parte de este lío. Paralelas, de todas unas para mí. Lázaro es un grupo guayaquileño que se dedica totalmente a la música y está enamorado de los declives de la vida. ¿Qué tal si escuchamos su tema Asientos Traseros? Dimos vueltas y vueltas por la las luces que brillaban, guiaban mi paz. Estás tan cerca y me puedes hablar. Y estás tan cerca y no puedo mirar. Cierto. Mira tu hogar pasar y estás tan La Máquina Camaleón es un grupo ecuatoriano de indie rock, formado en el 2012 en Quito, con ecos de rock psicodélico y una notoria influencia de rock argentino. Su historia se remonta al proyecto solista de Felipe Lizarzaburu, quien más tarde se convirtió en El Camaleón y el líder de la banda, el que se define como un personaje que utiliza una máquina y lógica capaz de crear a través de la música. ¿Qué tal si escuchamos su tema, Motora? Pequeño respiro. Ya volvemos con más música para deleitar a tus oídos. Aquí en tu programa musical, Dulce Tonada. ¡Ey! Es momento de darnos una pausa para enviar un mensaje a nuestra persona especial o simplemente para pensar en él o en ella. Ya regresamos con más de la Dulce Tonada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería.

hasta que te desmayes. O quédate en el rincón, todas saben como tu pelo solo sabe. Esta es una canción en mí para ti, para ti. Ajá. Una canción de amor y danza. Escuchamos a otra banda ecuatoriana, como es Cadáver Exquisito, con su tema Balas de Algodón. Tanteando a ver si tengo corazón. desapareció. Da Pau es una banda quiteña de indie y folk con tintes, que empezó como un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego, guitarrista, cantante, compositor y productor. ¿Qué tal si escuchamos su tema Cometas? Consecuencia de las situaciones que han sucedido a Mauro a lo largo de su vida. Cuando empezó a componer estaba influenciado por la música sesentera, de la cual tomó el diseño sonoro para sus obras. ¿Qué tal si escuchamos su tema, Ballenas de Ruido? Thank you. Verano en Coma. Es la canción de Da Pound que te presento a continuación. Si seguimos con la banda, Él mató a un policía motorizado y su tema El Tesoro. Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah, ah, ¿qué hay de malo?